recuerdo. Que llevaré siempre en mi vida, te llevaré dentro de mí. Yo seré tu más grande olvido, seré tan solo una aventura. Negarás que fui tu amante. Conforme pase el tiempo, tú me irás olvidando cada vez más. Yo en cambio seguiré recordando tu gran amor sin olvidar. Yo en cambio seguiré recordando tu gran amor sin olvidar. Sin olvidar que viví los días más grandes de mi vida y las noches que inventamos. Yo las guardo, tú las olvidas, yo las guardo, tú las olvidas, yo las guardo todavía. Olvidando, yo sigo recordando, no me importará tu olvido. Tú sigue olvidando, yo sigo recordando, no me importará tu olvido. Sin olvidar que viví los días más grandes de mi vida y las noches que inventamos. Yo las guardo y tú las olvidas, yo las guardo, tú las olvidas, yo las guardo todavía.